en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. Estamos aquí para acompañarte durante todo este tiempo, prácticamente 45 minutos de información deportiva. Una información deportiva que lógicamente centramos en el Elche Club de Fútbol, un Elche que hoy ha comenzado el trabajo de pretemporada, tiene doble sesión en el día de hoy, o ha hecho ya la sesión matutina y luego a las 7 de la tarde hará la segunda sesión con Alberto Toriel, el entrenador del Elche, y todos sus nuevos fichajes. Hablaremos de fichajes, hablaremos de también la presentación de Albert Dorca y hablaremos también de temas institucionales que no paran en el Elche Club de Fútbol, desgraciadamente desde hace ya bastante tiempo, años diría yo ya. Bueno, pues como cada día contamos con la presencia de nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vamos a empezar hablando de un fichaje que no se ha confirmado aún, pero que vamos, que en las próximas horas, como hemos ido diciendo en otros, como por ejemplo el de Josete, que finalmente se confirmó, un hombre que también puede pasar en las próximas horas a engrosar las filas del Elche Club de Fútbol. Así es, lo avanzó la radio catalana RAC-U y es el nombre de Roberto Correa. Robert Correa, conocido así futbolísticamente, un lateral derecho procedente del Español, que puede llegar como cedido al Elche Club de Fútbol. Elche Uti Molina, director deportivo, luego lo escucharemos, ha dicho que se pueden esperar noticias durante el día de hoy y que él es, y que este chico, Robert Correa, jugador nacido en Badajoz hace casi 24 años, los cumplirá el próximo 20 de septiembre, es la primera opción para lateral derecho. Un movimiento que podría dar con la salida de Isidoro, un jugador que al parecer no cuenta para Alberto Toril. Robert Correa, como decimos, nació en Badajoz hace 24 años, se formó en las categorías inferiores del Rayo Vallecano, llegó a debutar en primera división con el Rayo en el año 2011-2012, jugó dos partidos, pero un año después pasó al filial del Español B. En el filial del Español B, en segunda división B, fue un pilar fijo para el equipo perico y luego jugó el año pasado 7 partidos en primera división, 5 de ellos como titular. Así que bueno, parece un refuerzo importante para ese lateral derecho del Elche Club de Fútbol, que si finalmente se producen estos movimientos, se quedaría con Robert Correa y con Luis Pérez y con la salida de Isidoro. Bueno, pues Isidoro, que fue un hombre importante junto a quizás Caro en el lateral derecho durante esta última temporada, podría dar con su salida del Elche Club de Fútbol, para que vean que bueno, no está seguro ninguno de los futbolistas de la pasada temporada que continúe o no. Incluso bueno, Sergio León, que ya hablábamos ayer, lo veíamos fuera del equipo pronto, aún no se ha marchado, aunque todo hace indicar que encontrará acomodo en otro club que pueda pagar ese precio. Esperemos que su cláusula de 2 millones de euros. Eso por un lado, y hablamos también de la presentación en el día de hoy. Van rotándose los jugadores, no se han presentado. Sí, muchos han sido ya de manera oficial, han dado su fichaje y están ejercitándose con Alberto Toril, y hoy ha sido el turno de Albert Dorca. El centrocampista de 33 años que ha llegado libre tras 2 temporadas en el Zaragoza. Como dice Eloy, ayer se presentó a Matilla, hoy ha sido el turno de Dorca y mañana será el de otro fichaje, posiblemente el de lateral izquierdo vasco Urzi Iriondo, que llega cedido del Bilbao Athletic. Pero bueno, hoy ha sido el turno del catalán Dorca, que ha sido presentado como nuevo centrocampista del equipo franjiverde. Y vamos a escuchar ahora el Chuti Molina, que ha sido el encargado de presentar y describir qué puede aportar este jugador al Elche Club de Fútbol. Bueno, hablar de Albert es hablar de profesionalidad, rendimiento, seriedad. Un chico muy ordenado en el campo, pero no exento de calidad. Todos los años hace algún gol importante, varios goles importantes. Y estábamos bromeando ahora en el despacho del presidente que donde llega los compañeros lo eligen de capitán. Eso es una característica. No quiero decir que aquí vaya a ser capitán, porque eso es un tema que a mí hoy por hoy no me incumbe, porque es tema de vestuario y tema de cuerpo técnico, pero donde va siempre es capitán. Y eso quiere decir que le marca como persona y como jugador. Y por mi parte, bueno, pues agradecerle, como ha hecho el presidente Diego García, el haber elegido el Elche, porque tenía muchas ofertas Y no se lo pensó dos veces. Desde el primer momento dijo que sí. Y bueno, pues nos hace feliz tener este tipo de jugador porque siempre rinde. Y bueno, pues por mi parte no tengo nada más que decir. Y seguimos hablando ahora de la presentación. Hablamos con el futbolista, con el protagonista, con Albert Dorca, que como bien habían comentado antes el Chuti Molina y Diego García antes de la presentación, pasa que no hemos escuchado al presidente, tenía varias ofertas antes que la del Elche para jugar esta temporada, pero al parecer se decidió al final por el conjunto franjiverde. Le preguntábamos a Albert Dorca qué ha tenido el Elche, qué le ha ofrecido para convencerle de venir cuando tenía otras opciones, y desde luego en cuanto a estabilidad, pues se puede decir sin miedo a equivocarse de que estos días otros clubes son más estables que el Elche Club de Fútbol, pero Albert Dorca responde de esta forma. Sí, tenía opciones, realmente, bueno, cuando me llamó tanto José Luis Chuti como el míster, pues enseguida, yo había trabajado ya con él en Murcia, sé cómo trabaja, hablé también con otros compañeros que han estado aquí en Elche. Bueno, desde fuera se ve un club grande, pero bueno, también es bueno hablar con gente que ha estado aquí. Todo el mundo me hablaba maravillas, tanto del club como de la ciudad, y realmente desde el primer día le dije a Chuti: Chuti, al final nos tendremos que entender, porque si yo quiero ir y tú quieres que venga, pues... Así que bueno, fue un poco un cúmulo de todo, pero realmente no dudé mucho. Pues al final se entendieron, porque Dorca está aquí, finalmente fichó por el conjunto franjiverde, y además lo ha hecho por dos temporadas. Jugador de 33 años ha firmado por dos años con el Elche Club de Fútbol, prácticamente lo mismo que duró en el Zaragoza. Y la siguiente pregunta que le hacíamos a Albert Dorca es si el tema institucional, esta inestabilidad que hay por el asunto de la venta del crédito del IVF, del consejo que parte de la afición le rechaza, le preguntamos si esta inestabilidad en el club en algún momento le ha hecho dudar de venir al Elche Club de Fútbol pese a la insistencia del Chuti Molina. No, para nada. Yo creo que se está formando un grupo de jugadores bueno, un equipo que en lo que a nosotros nos incumbe, que es jugar al fútbol, pues tanto el año pasado como este creo que ha habido buenos equipos, y el Elche como club es una institución muy grande, que al final pues los jugadores tenemos pues la ilusión de jugar en este tipo de equipos, y yo para mí es una oportunidad muy buena para pues seguir rindiendo en el campo, y que bueno, desde fuera nos ayuden, que creo que es un club ideal para eso. ¿Cómo se define Albert Dorca, jugador nacido en Olot, como futbolista? Bueno, llevo ya tiempo jugando. Realmente esa pregunta siempre me la hacen en las presentaciones, y es un poco que, bueno, yo soy un jugador de equipo, un jugador que le gusta atacar y defender, que intento siempre pues leer bien el partido, intentar estar en contacto con el balón, bueno, ayudar a mis compañeros, ser solidario, intentar pues que todo el equipo funcione bien. Y como un medio centro, pues tiene que un poco leer los tiempos y saber que en cada momento, pues bueno, no siempre se necesita lo mismo, y sobre todo dar todo lo que tengo, que es bueno, mucho trabajo y bueno, muchas ganas de jugar. Y sobre objetivos, le preguntamos a Dorca si le da reparo hablar de ascenso este año, sobre todo después de lo que ocurrió el año pasado cuando jugaba en el Zaragoza. Y de lo que falta aún por delante, que también queda a tela, veremos. No de descenso en el Elche, pero sí cambio de dirección y demás, o sea que es difícil aún saberlo a estas alturas. Sí, pero sobre todo después de lo que le ocurrió en Zaragoza, él llegando a la última jornada con opciones, de playoff, tenían que empatar en el campo del Llagostera, que era colista ya descendido, y no solo no empataron, sino que cayeron 6-2. Casi entonces, nada. Por experiencia, yo creo que Dorca es un hombre con experiencia y bastante fundamentado para hablar de estas cosas. Por sus propias vivencias, no quiere hablar de ascenso todavía. Creo que sea bueno hablar de ahora objetivos a largo plazo, ya lo veremos. Nosotros, de momento, estamos formando un equipo con mucha, pues, muchas ganas, gente de calidad, gente que tiene pues ambición por jugar bien y por ganar partidos, y poco a poco veremos dónde estamos. De momento, por la experiencia que tengo, es mejor mirar a corto plazo, mirar al inicio de liga, intentar llegar bien al primer partido, y luego ya pues hablaremos de otras cosas, pero ahora mismo pues centrarnos en la pretemporada, en llegar todos físicamente y pues tácticamente bien, y en eso estamos. Pues lo como dice Albert Dorca, no ha comenzado todavía la pretemporada. Bueno, ha comenzado hoy. Tampoco es plan de ponerse a hablar ahora de objetivos, de metas y de ascenso y demás. Precisamente le comentábamos con Albert Dorca qué tal había ido ese primer entrenamiento bajo el mando de Alberto Toril. Bien, muy bien. Un poco de adaptación. Ya nos han comunicado un poco el planning que tendremos de sesiones y bien. Realmente ha sido llevadero, ha sido un entrenamiento de adaptación al trabajo y bueno, los próximos días pues ya pues subirá la intensidad como es lógico, pero con todo lo que es pues todos los nuevos y así hemos estado pues bien, muy a gusto. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Un sonido que nos evoca a nuestra tierra, a nuestra gente y a una pasión común. El Elche Club de Fútbol es el valor de una historia, la fuerza de un sentimiento. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña Bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Teleelche en Radio Marca cambia su horario en verano. A partir de las 4 de la tarde, escucha el intermedio con Paco García Caridad y toda la información sobre el Tour de Francia. Teleelche Radio Marca. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico Depot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. En punta. Seguimos avanzando en Elche en punta de hoy. Nada, hace escasamente unos segundos hemos recibido una notificación de que se ha rescindido el contrato del futbolista Isidoro. Lo estábamos diciendo junto a Adrián Egea en este mismo instante, que Robert Correa está muy cerca de firmar por el Elche, es lateral diestro, sería el tercero y por eso todo hacía indicar que Isidoro iba a rescindir su contrato, y así ha sido. Hace unos minutos, un minutito, acaba de hacer oficial el club que ha rescindido su contrato tanto él como Jordi Hostens, futbolista que ha venido actuando en el Elche Ilicitano, en el filial. Así que dos futbolistas que tenían contrato y que han rescindido para marcharse. Adrián, así que se confirma la noticia que estábamos dando y todo hace indicar que Robert Correa podrá firmar también en las próximas horas para ocupar esa posición de lateral derecho. Sí, Isidoro rescinde, se marcha y Hostens igual. Es un jugador que llegó en el filial de la mano de Víctor Horta, no de Víctor Horta, sino de Jesús de Huertas, porque su fichaje se hizo antes de que Horta firmase por el conjunto franjiverde. Jugó un año en el filial, bajo las órdenes de Vicente Mir. El año pasado estuvo cedido en el Murcia, no tuvo mucho protagonismo. Es verdad que las lesiones le fastidiaron bastante su continuidad, pero bueno, ahora se desvincula completamente del conjunto franjiverde y se buscará otro equipo. Y parece que hay vía libre para que se produzca esa cesión de Robert Correa. Un detalle más antes de seguir con la presentación de Albert Dorca, y es que el Elche jugará el Festa de Elche el día 12 de agosto y el rival está por determinar, aunque según hemos podido saber hoy, está descartado completamente un rival de primera división, que es lo que pretendía Alberto Toril, y tampoco será un rival de la segunda división española, será un rival extranjero. Hay que destacar que cuando Ramón Planes estaba todavía como director deportivo de Elche, tenía cerrado un acuerdo para jugar con un equipo marroquí, parecía que el Raja Casablanca, pero finalmente ese acuerdo parece que no sigue vigente y el Elche ha buscado otro rival. Por tanto, será el día 12 de agosto contra un rival extranjero. Falta que durante este fin de semana, sobre todo parece ser que será el viernes cuando será oficial el horario y rival del Festa de Elche, que será el día 12 de agosto. 12, antes de que comiencen las fiestas aquí en nuestra ciudad, y además cae viernes, sería viernes el partido del Festa de Elche. Seguimos hablando con Albert Dorca. Después del primer entrenamiento queríamos saber si Alberto Toril les había transmitido algo en especial al colectivo de jugadores, que hay que recordar que de momento son 27. No, bueno, ha sido más grupal, hoy simplemente ha sido presentaciones, intentar pues que nosotros sepamos cuál es su metodología de trabajo. Nos ha presentado a todo el cuerpo técnico, bueno, fisios y todo lo que conforma el equipo, y poco a poco iremos trabajando y bueno, trabajaremos más específico, pero hoy ha sido muy, bueno, muy global todo lo que hemos trabajado. ¿Y en particular Alberto Toril le ha dicho algo a Dorca en privado cuando llegó o alguno de estos días? Bueno, yo hablé con Alberto antes de venir y hoy también, claro, pero no, solo cuatro palabras de nada en referente al fútbol. Y si recordamos, el pasado viernes en la presentación de un ex compañero y ahora compañero nuevo de Dorca, como es Pedro, que también vino de Zaragoza, le preguntábamos si salió con mal sabor de boca del equipo de la Romareda. Pedro reconoció que sí y más o menos en la misma línea se pronuncia Dorca. Se ve que aquel Llagostera 6 Zaragoza 2 no dejó bien parado a nadie. Bueno, sí, o sea, salimos con mal sabor por cómo, sí, bueno, todo el mundo sabe cómo acabamos, que estábamos pues muy ilusionados en ascender, íbamos muy bien en que ya casi teníamos el playoff. Pues si empatábamos en Llagostera nos metíamos y al final que te ganen 6-2, pues te vas con mucha impotencia. Yo realmente pues estuve fastidiado bastante tiempo de este verano pensando, dando vueltas a la cabeza porque no conseguimos meternos y bueno, el Zaragoza también es un club grande que hicimos mucho trabajo durante el año y cuando al final no lo consigues, pues te vas con la sensación de que podías haber hecho algo más. Pues estas son las palabras de Albert Dorca como nuevo jugador franjiverde, centrocampista, 33 años, que viene a comandar el centro del campo del Elche de Alberto Toril. Es turno ahora de escuchar las palabras del director deportivo, José Luis Chuti Molina, que ha hablado de bastantes temas. Sí, Chuti Molina, como vamos a presentación por día, al final va a hablar prácticamente todos los días y nos va a mantener en la actualidad de cómo está el tema de los fichajes. Así que bueno, nos viene bien que esté el Chuti ahí en todas las presentaciones. Y precisamente ya sabemos que Isidoro ha rescindido contrato con el Elche Club de Fútbol. La primera pregunta que le hacíamos era sobre la situación de Isidoro y la de Robert Correa, para saber si uno iba a ser baja, que ya lo sabemos, y le preguntamos si el otro iba a ser alta en el Elche en forma de cesión. Novedades sobre Isidoro y bueno, pues conforme vayan saltando las noticias de fichajes, que realmente no os voy a engañar, estamos a la espera de poder cerrar alguno hoy ya. Estás muy bien informado, pero hasta que no se cierran las cosas no se pueden hablar. Pues bueno, como decía, durante el día iban a salir noticias, la marcha de Isidoro, y se espera que en las próximas horas pues se anuncie la llegada de Robert Correa. También le preguntábamos sobre la situación de otro jugador, como es Alex Felipe, que tampoco cuenta para Toril, pero el Chuti Molina ha preferido mantenerse bastante parco en palabras porque hay que valorar bastantes más cosas. Y también le preguntábamos sobre la portería. Recordamos que Javi Jiménez se marchó al Huesca, el único portero del primer equipo que tiene el Elche es Paul Freixanet, pero está lesionado, no volverá a jugar hasta comenzada la temporada. Y en el entrenando están Juanma Conesa y Satoka, dos porteros del fútbol base que de momento no cuentan con ficha profesional y por supuesto no parece ser que vaya a ser así. Entonces la pregunta al Chuti Molina es si el nombre de Kepa, portero del Athletic de Bilbao, es uno de los futuribles para el Club de Fútbol. Esto es lo que dice Chuti Molina. Hablar de futuro de un jugador, de su familia, es un Bueno, es este de Kepa, estamos hablando de una opción extraordinaria. Pero yo creo que en segunda y en primera hablamos de 5 o 6 porterías sin cubrir aún. Y Kepa está en las 6 porterías. Sería maravilloso que Kepa pudiera venir, pero yo creo que es una opción muy difícil, muy difícil. Casi rozando lo imposible. Ahora bien, el fútbol y las situaciones se dan y tenemos que estar preparados. Desde luego Kepa es un portero sensacional, pero igual que Kepa hay 8 más. Y tampoco hay que ser un súper experto en la categoría para saber los porteros que hay nacionales libres o con opción de ir cedidos. Y en este sentido, el siguiente corte de Chuti es hablando de nuevo de Kepa. Ya ha reconocido que es algo difícil, pero ahora lo escucharemos decir que prácticamente lo descarta, aunque mantiene la ilusión. Sigues la actualidad del Atleti de Bilbao y ves los porteros que tiene. Nadie sabe lo que va a hacer Valverde, pero nadie. Es que esto es algo que puede salir uno, puede salir otro, puede salir otro, pero mi deber y mi profesionalidad hace que yo tenga que estar pendiente de la situación. Pero sinceramente, Kepa sería... Vamos a hablar otros nombres porque Kepa yo creo que va a ir a Primera División cedido. Bueno, esa última frase lo deja todo bastante claro Eloy. Descarta le encantaría, pero que piensa que tiene cotas más altas y objetivos de Primera División. Nos anima, de hecho, a hablar de otros nombres y de... Y dice que Kepa va a acabar en primera división. Bueno, también puede ser un órdago, ¿no? Es decir, es un hombre de Primera División y luego, oye, si viene sí, al Elche... Aunque ¿no? Bueno, también es verdad que antes, hablando con nosotros, nos ha dicho que, evidentemente, como director deportivo nunca va a filtrar un nombre a la prensa, pero que tampoco nos va a despistar. Es decir, nos ha dicho que si le llamamos un día y le preguntamos por un nombre y se acierta con ese nombre, no va a despistarnos, no va a decirnos otro nombre para digamos, desviarnos del camino. Así que imagino que siguiendo esa premisa que él mismo ha dicho, tampoco... Oye, pues si es eso, ¿verdad? Fenomenal, despistarnos ahora, porque pero bueno. No todo el mundo, vamos, hace el trabajo así. Muchas veces si te despistan o te mienten en el sentido de decir no nos interesa y luego firma, ¿no? Seguimos hablando de la portería y la siguiente pregunta de Chuste Molina es que es cierto que en este puesto pues la premura la verdad que es la nota dominante porque urge tener dos porteros, la pretemporada ha empezado ya y los amistosos están ahí y es un puesto bastante delicado. ¿Los aficionados podemos esperar que esta semana lleguen los dos porteros? Bueno, pero como os dije, nosotros mandamos en el mercado, o sea, nosotros no podemos... Por prisas, esto es que hoy es la primera cesión de acondicionamiento general. Es que apenas se ha tocado el balón. O sea, es que acabamos de empezar. Es que perder un mercado tan amplio y adelantar por tener un portero. Nosotros estamos muy contentos con los dos porteros que tenemos y quemaremos etapas conforme nos interese. Las palabras del Chuti Molina, seguimos hablando con él y como podemos saber, en los últimos días los fichajes del Elche varios han sido por vía de cesión. Tenemos el de Urzi Iriondo y ahora parece que va a llegar de esta forma Robert Correa. Le preguntamos al Chuti si él es más partidario de traer jugadores cedidos o de traerlos en propiedad, ya que el mercado de segunda es bastante peculiar porque los contratos son un poco volátiles, ¿no? Tú puedes tener un jugador contratado, pero luego si quiere ir y hay negociaciones siempre para rescindir. Le preguntamos al Chuti Molina sobre esto. Bueno, pero como os dije, nosotros mandamos en el mercado, o sea, nosotros no podemos... Por prisas, esto es que hoy es la primera cesión de acondicionamiento general. Es que apenas se ha tocado el balón. O sea, es que acabamos de empezar. Es que perder un mercado tan amplio y adelantar por tener un portero, nosotros estamos muy... Hemos repetido corte, disculpad las molestias, tenemos aquí un problema técnico. Ahora sí que escuchamos el corte de Chuti Molina sobre si prefiere jugadores cedidos o en propiedad. Ya tenemos un equipo con una estructura. Jugar cedidos, cuando hay un buen ambiente, cuando hay una química buena como la que creo que estamos gestionando bien, con nuevas caras, con los roles definidos, a mí el jugador cedido es extraordinario. Porque se forma, se compite, siempre un jugador cedido entiendo que puede ser un jugador joven,

Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Teleelche en Radio Marca cambia su horario en verano. A partir de las 4 de la tarde, escucha el intermedio con Paco García Caridad y toda la información sobre el Tour de Francia. Teleelche, Radio Marca. Elche en punta. Últimos minutos del Elche en punta de hoy. Tenemos que escuchar al presidente del Elche después de haberlo hecho con el futbolista Dorca, con el director deportivo Chuti Molina. Y escuchamos al presidente sobre el tema de los Serrano, ordinario o no ordinario. Sobre eso han estado hablando, ha estado hablando hoy el presidente, Adrián. Así es, el pasado día 7 de julio se produjo esa vista oral del jugador de lo mercantil de Elche, en el que se debía dirimir si esa hipoteca quedaba como ordinaria, como privilegiada. Pues bien, el juez lo que ha hecho ha sido rescindir una pequeña parte y considerarla ordinaria, de algo más de 300.000 euros, y el resto, un montante bastante grande de 1,4 millones, lo ha considerado privilegiado. Una decisión que sorprende cuando el Elche no acudió a defender ese escrito para que así fuese considerado. Lo tenía pensado en principio en hacer un escrito para apoyar que fuera privilegiado, porque consideraba que los Serrano había ayudado y mucho a que el Elche no hubiera descendido a otra categoría y no hubiera desaparecido por esa deuda. Pero luego, bueno, pues la presión popular creo que hizo cambiar de idea al Consejo de Administración, por también entender que había intereses dentro del Consejo de Administración, porque hay personas que también dirigen esta empresa de los Serrano. Y a mí me sorprende porque, por lo que tenía entendido, lo privilegiado suele ser temas de Hacienda, Seguridad Social, etcétera, etcétera. Pero ahí han incluido también gran parte de ese, bueno, de ese pago que lógicamente tiene que hacer a los Serrano por las obras que hizo en el estadio. Y le hemos preguntado al presidente, a Diego García, opinión sobre este asunto. Le escuchamos. Bueno, cuando tomé posesión de la presidencia, lo indiqué. Nosotros nos íbamos a apartar de esta cuestión, de este problema que había existido entre una empresa que había efectuado las obras en el estadio y por lo tanto el Consejo de Administración no iba a defender una postura a la otra. Como sabéis, no asistimos a la vista, no defendimos ninguna posición, cosa que sí que se había hecho anteriormente. Yo, por lo que tengo, por lo que he hablado con la empresa, están absolutamente dispuestas a llegar a cualquier tipo de acuerdo que sea beneficioso para el club. Y no tengan ustedes duda, ellos tendrán que hacer las manifestaciones que entiendan como acreedores, ¿no? Pero desde un punto de vista personal, yo estoy convencido que ese crédito que ha permanecido por resolución judicial privilegiado no va a ser ningún impedimento para que el club salga, se apruebe el convenio de acreedores, estoy absolutamente convencido, si, o bien como con un convenio general o bien con un convenio singular con ellos. Bueno. Entonces la pregunta es si todavía queda margen para la negociación después de haber tenido esta resolución judicial. Novedades sobre Isidoro. Chuti Molina, ahora sí, el presidente. Convencido, estoy absolutamente convencido. Pero ya le digo, yo creo que será la empresa la que tenga que hacer la declaración, pero desde el punto de vista del club y las conversaciones que he tenido con la empresa, ya me han manifestado y me han trasladado que no van a ser ningún impedimento para la aprobación del convenio y que se buscarán las soluciones que más convenientes les sean a Elche. Se buscarán soluciones y también habría que buscarlas a la vista oral que ha tenido lugar hoy en el juzgado de lo mercantil de Valencia, donde se han visto las caras la Fundación del Elche y el IVF. ¿Por qué? Pues, si recordarán, hace más o menos un mes la Fundación decidió presentar una impugnación contra el proceso de venta del crédito del IVF. Hace un mes ese proceso estaba dando sus primeros coletazos. La fundación argumentaba que el proceso era poco transparente, ilegal y estaba viciado de nulidad. Por parte del ente público, pues se defendía justo lo contrario, la legalidad de esta operación de la venta del crédito de más de 14 millones de euros que sostiene el IVF contra la fundación. Pues bien, hoy ha tenido lugar esa vista oral sobre esta impugnación y se espera que en unos 10 días haya resolución. El juez podría tomar medidas cautelares, lo que paralizaría el proceso de venta, que parece que está en su recta final. Si no es así y finalmente da la razón al IVF, pues el proceso seguirá su cauce. Hay que añadir a esto que ayer Manuel Illeca, el director del IVF, en las redes sociales, anunció que finalmente BDO ya tenía dos empresas que optan a ganar este proceso de venta. Son las dos que ya nos comentaron, por un montante de 25 millones de euros, similares en términos económicos, una de origen español y otra que maneja capital extranjero. Es ahora tarea de BDO, según dijo Manuel Illeca, elegir a la ganadora, elevar esa propuesta al IVF y el IVF debe encargarse de negociar con el grupo inversor y adjudicar finalmente el crédito. Bueno, pues esa es la información sobre el tema y luego tenemos algunas noticias más también que queríamos comentar antes de cerrar el programa de hoy. Alguna tiene que ver con Champion, con Geray, jugador ilicitano y ex del Elche. Hablamos primero de Fútbol Sala porque también hoy se ha celebrado la Asamblea de Clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala y se ha conocido el calendario para Segunda División, que es donde finalmente competirá el equipo franjiverde que este año va a entrenar Jordi Durán, que por cierto comienza la pretemporada el próximo 1 de agosto. Pues bien, el equipo franjiverde debutará en la pista del Tenerife Iberia Toscal el fin de semana del 17 de septiembre y el primer partido en casa será una semana después, el día 24, Elche-Betis. Así que ya tenemos ahí las dos primeras jornadas de la Liga de Fútbol Sala en Segunda División. Confiábamos que hubiera alguna plaza de primera a pesar del descenso deportivo, pero no lo ha conseguido. Y hablamos ahora sí, para finalizar el programa, de ese pasito que le queda para que un ilicitano esté en Champions. Ya hablábamos de Geray, que está jugando en Gibraltar, en el Lincoln, y que el partido de ida ha vencido por 1-0 al Celtic de Glasgow. En realidad, pese a ello, le quedan bastantes pasos porque tienen que pasar 4 rondas. Ya superaron la primera del Geray con el Lincoln Red Imps contra el equipo estonio de Floratalín. Y ahora, ayer saltó la sorpresa en ese partido que se jugó en el Victoria Stadium de Gibraltar. El equipo de Geray, el ilicitano que estuvo en el Elche Club de Fútbol, ganó 1-0 a todo un campeón escocés como es el Celtic de Glasgow. Por tanto, se llevan esa ventaja de 1-0 para la ida que se jugará en un estadio enorme y un palacio del fútbol como es Celtic Park. El equipo de Gibraltar, de Geray, acude con ventaja de 1-0 y en caso de ganar esta eliminatoria debería superar todavía dos más para entrar a ida y vuelta. Claro, a ida y vuelta para entrar en la fase de grupos de lo que sí se considera Champions League. Esta eliminatoria, la previa. Digamos que toda la competición es Copa de Europa, pero Champions League únicamente es desde la fase de grupos hasta la final. Bueno, pues seguiremos los pasos de Geray, del futbolista ilicitano que está jugando en Gibraltar y que sueña con estar en la Champions la próxima campaña. Lo dejamos aquí, llegamos al final de Elche en Punta de hoy. Gracias, Adrián Egea, como cada día. Hasta luego. Mañana seguiremos informando sobre el Elche Club de Fútbol y el deporte ilicitano aquí en Elche en Punta a partir de la 1:15. A las 4, toda la información del Tour en Intermedio con Paco García Caridad. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.